Niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Y esto es música casual. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Que hay, estás en Música Casual otra vez aquí de nuevo. Estamos emitiendo ahora mismo desde Agora Sol Radio. Ya sabéis que este programa también se emite el siguiente lunes en Música Casual en Radio Vallecas. Y hoy nos está faltando Antonio, que no ha venido. La puntualidad no es lo suyo. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Juanpe, y buenas noches, Antonio, cuando llegues. Efectivamente, Antonio, nuestro queridísimo Antonio, pues hoy tiene un imprevisto y está apareciendo por la puerta. Aquí le tenemos. Bueno, llega tiempo de saludar. Como todos los martes, estamos hoy en pleno directo, aquí hoy en estos estudios de Agora Sol Radio, como bien dice Juanpe. Y bueno, pues tenemos un programa muy, muy ameno, como siempre. Tenemos invitados, tenemos... secciones habituales y probablemente tengamos música en directo por lo que parece y por lo que estamos viendo. Tenemos con nosotros hoy a Ima Cuevas y los Alarmantics. Buenas noches, bienvenidos. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Bien hallados. Bienvenidos. Un placer recibiros aquí en Vallecas. Estáis como en casa porque gracias. Sabemos, hemos averiguado, como solemos hacer con todos los invitados, hemos investigado un poquito y sois de Vallecas. Efectivamente. Tenéis raíces de vallecanas, o sea que con más razón estáis en casa. Bueno, tenemos hoy a los Alarmantics junto con Ima Cuevas, como digo, porque están presentando en el Teatro Galileo un espectáculo llamado Ciclos. Hasta el 3 de julio, lleváis ya unos días, con lo cual nos podéis... Estamos en el Ecuador de este periodo que vais a estar ahí en la cartelera del Teatro Galileo y bueno, pues nos vais a poder contar cómo ha ido y ya luego veremos cómo va, ¿no? Pero en principio bien, contentos. Muy contentos por el resultado, pero también es verdad que está siendo una temporada pasada por agua y la verdad es que nos hemos visto obligados a suspender ya 3 días, ¿no? Anda. Y hemos podido hacer 4, o sea que estamos ahí casi casi empate. Pero muy bien, la verdad es que la experiencia está siendo, pues eso, maravillosa y muy sensorial. Muy bien. Pues nada, en un ratito vamos a estar hablando con todas ellas, con todos ellos. Y vamos a empezar con música, como no. También tendremos secciones habituales, como suele suceder en este programa, y no por casualidad, ¿no? Yo creo que Antonio traerá preparadas sus ocurrencias. Buenas tardes, perdonad por la llegada tarde, pero es que he estado haciendo un contacto de interés, porque he ido a recoger un cómic de Bluesman, la tercera parte, que es un pedazo de cómic que os recomiendo, blanco y negro, a tope, la música de los músicos que iban por el sur de Estados Unidos buscándose la vida, y me han conseguido la tercera parte. Y de paso me han dicho, oye, tú haces un programa, ¿no? Entonces, que nos van a citar en la web de las bibliotecas municipales por aquello de entablar lazos entre la música y la lectura y en la cultura del barrio. Con lo cual, es una pequeña excusa por lo de llegar tarde, que creo que más o menos es buena, ¿no? Pues estás más que excusa. Vale, gracias. Y para entrar en harina, nada mejor que Juan Pedro, como tú haces todos los programas, nos sorprenda con algo de música. ¿Qué nos vas a poner? Sí, vamos a poner a Tito Ramírez, del disco The King of Mambo, la canción que abre este vinilo. Además, vamos a poner un vinilo. Mambo número 666. Pues ahí está, empezando hoy Música Casual con vinilo. Damas y caballeros, con todos ustedes, su excelentísima perversidad, The King of Mambo. Thank you. vamos con este disco del mes, este disco del mes de junio, que bueno, estamos disfrutando a lo largo de cada programa de este mes. Como bien dice Antonio, esto solo pasa una vez. Cada 12 meses. Cada 12 meses. Y anda que no hay millones de discos, y hay, este es el del mes, o sea que fue un, es todo un privilegio. Este es el del mes, exacto. Es de Isa, de La Otra. La Otra estuvo aquí a primeros de mes presentándonos este disco llamado Incendio. Y seguimos disfrutándolo, como decimos, tiene muy buenas canciones, tiene unas letras muy interesantes, mucha poesía. Y La Otra tiene un directo también muy bueno, del cual Antonio disfrutó también. Y reivindicación feminista muy necesaria también, ¿eh? Exacto, exacto. No se te olvide. Y bueno, vamos a escuchar, como digo, una canción de este álbum, que como siempre nuestro experto de música, por algo está en el programa, ha seleccionado acertadamente. El disco se titula Incendio, y la canción que vamos a poner este martes es Ya sé. Ya sé que quedan universos por sanar bajo la piel. Que a ratos aún me olvido y voy quemando mis fronteras. Ya sé que muchos días aún no sé cómo encontrarme, que mañana esté vacío o no, no dejará de doler. Ojos y el corazón bien abiertos para captar cada trocito de viento y no mentirnos más. Resulta que tal resulta que tan solo resulta que las cosas más simples son difíciles de hablar de las manos de mi abuela haciendo rosquillas. Siempre he pensado que las manos de mi abuela eran perfectas, que en las manos de mi abuela existía una fórmula matemática mágica. Ahí residía la perfección. Yo quería hablar de las manos de mi abuela haciendo rosquillas, pero también quería hablar de otras manos. Las manos de mi tía Rocío, quienes me enseñaron a repiquetear, a tocar las castañuelas. Y ella me llevó a un escenario sin yo saber que eso era lo que me salvaría. Eso que escuchábamos es lo que se llama un extracto, por decirlo así, en castellano, un teaser, un pequeño vídeo que nos cuenta lo que es el espectáculo Ciclos, así como en un minuto y medio, con lo cual eso es muy poco tiempo para comprender lo que es Ciclos. Por eso tenemos hoy aquí, como hemos anunciado, a Ima Cuevas y a los Armantics al completo, casi, o al completo. Al completo. Bueno, nos falta el teclista, pero también como esto era una cosa que era para hablar de la familia, vimos que lo suyo era que estuviéramos, todos los que estuviéramos encima de las tablas, fuéramos de la misma sangre. Sí. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos a estos estudios de Agora Sol Radio. Y como siempre nos equivocamos con los nombres, y en este caso no hemos tenido ni tiempo de preguntároslo, por favor, presentaros. Yo soy Gon, guitarra y cantante. Rodrigo, bajo. Yo soy Alonso, batería, percusiones. Y yo soy Punch, el guitarrista. Yo soy Inma, narradora, solista, cantante, prima. Muy bien, pues nada, un gusto teneros aquí. Y bueno, lo primero que queremos preguntaros y que queremos que nos contéis es, por supuesto, ¿qué es Ciclos, ¿no? Es una historia personal. Cuéntanos, Inma. Me cuesta mucho definirlo, pero parte de una necesidad vital de crear, de juntarme en familia, de compartir el escenario como si fuera el salón de nuestra casa, para contar de dónde venimos, quiénes somos y por qué estamos encima de un escenario. Todo partió de una idea que a mí me rondaba en la cabeza, que era que yo quería buscar o hablar de la perfección, y en realidad donde estaba la perfección para mí era en las manos de mi abuela haciendo rosquillas con anís. Y hablando con Gon Ramos, pues él me decía: tú de lo que quieres hablar es del origen. Entonces nos metimos a ensayar y a investigar, y llegó un momento en el que yo necesitaba hablar de por qué era actriz. Y de dónde venía, y no podía contarla sola, necesitaba pues a mis primos, a Armantics, para que me acompañaran y crearan ese espacio sonoro y le dieran de verdad sentido a estar encima del escenario y contar esta historia. Y Ciclos, ahora en el patio del Teatro Galileo, que es donde estamos ahora, es un concierto narrado, es un espectáculo teatral con música en directo, es una comunión musical. Yo creo que es sobre todo un viaje, como ha dicho Inma, a los orígenes. Uh-huh. Y sobre todo cuando uno se pregunta por qué tengo la necesidad de estar aquí en un escenario, por qué, aunque sea llueva, nieve, pase lo que pase, por mucho que sea difícil de estar en un escenario, porque muchas veces o casi siempre en teatro te cuesta dinero estar encima de un escenario y en muchos espectáculos. Y nosotros nos hemos dado cuenta que es que lo llevamos en el ADN durante más de 400 años, con lo cual estamos condenados a estar ahí. Uh-huh. Condenados, pero felices. Pero felices, ¿no? Ay, ay. Dulce condena. Bueno, de hecho, con como nos habéis contado que sois primos, esa conexión artística entre vosotros ya suponemos que viene de lejos. O sea, no es esto, aunque supongo que ha habido unos momentos de creación, de ver cómo se unía un poco tu historia, o cómo musicabais tu historia, o cómo aportaban ellos canciones a lo que estabas contando, pero es algo que supongo que habéis estado desde pequeñitos, por ponerlo así, ¿no? Algo que habéis empezado a ensayar ya en aquel momento. ¿Cómo? Sí, date cuenta que nosotros, desde que no teníamos edad, veíamos a nuestros padres y a nuestros tíos jugando con la música. Entonces nosotros crecimos con esos instrumentos como si fueran nuestros juguetes. Y de esa manera fuimos cada uno eligiendo qué instrumentos tocábamos, simplemente para tener cada uno un huequito y poder todos hablar con nuestro instrumento, ¿no? Y claro, en todas las reuniones familiares, eso era, pues imagínate, ¿no? Un despiporre, pero así, en nuestra familia siempre crecemos cada uno con uno, dos, tres o los instrumentos que tenga. Y un instrumento es una mesa o cualquier cosa que tengas a mano. O dos cucharas o lo que sea, claro. ¿Y de dónde viene el nombre de Alarmantics? Porque es un nombre curioso. Tiene ahí como dos toques, una alarma, pero luego el tic como un envolvimiento, no sé. Sí, tiene un rollo un poco como de opuestos, banda ahí, británica, sí. Y tal, pero no te creas, ¿eh? Genera ahí sus conflictos. Hay gente que le mola el nombre y otra gente que dice, cambiaros el nombre ya, ¿sabes? Que esto no se lo aprende nadie. Es como el yin yang ahí. Pero en realidad es un palabra que hicimos una mezcla, ¿no? Que es alarma, evidentemente, y antics, que con C, en realidad, significa en inglés como payasada, ¿no? O como cosa no correcta, ¿no? Y es como la necesidad de hacer payasadas, ¿no? O sea, que es un poco un nombre de ciclos. Sí. Muy apropiado, entonces, ¿eh? Pero conviene decir de dónde viene, sí. Sí, bueno, para tener más adeptos al nombre. Y ya que estamos desvelando secretos, es que yo creo que no lo hemos dicho cuando hablabas antes de la familia. Tenemos aquí a la familia Aragón. La familia Aragón, bueno, pues son los payasos de la tele con los que tantos momentos hemos vivido y disfrutado los que tenemos cierta edad. Incluso los que tienen menos, como mi hijo, al cual le he puesto el disco de Fofó mil veces. Venía aquí por la calle en Vallecas, estaba viniendo con el ampli cargado y unos nenes, un grupo como de 5 nenes con los padres y cantando en el auto. Qué bueno. Eso es. Cantando, bueno, pero digo, mira, esto es una señal bonita. Ya te digo. Tiene sentido que sea aquí en Vallecas porque ellos. Sí, nacieron aquí. Nacieron aquí. Crecieron en el puente de Vallecas. Sí, sí, eso, sí. Al lado de Peña Prieta. Eso es, en la calle de Monseni, Monseni me parece. Que eso se llama. Eso es. La calle del estadio del Rayo Vallecano es la calle Payaso Fofó. Sí, es una de las calles más sólidas y más emotivas de aquí, al lado del Rayo, y todo el mundo la conoce, la calle Payaso Fofó. Lo pone como referencia. Oye, quedamos. Sí, venga, esta calle un poquito más allá del Payaso Fofó. O sea, eso siempre está en nuestras conversaciones. En serio, ¿eh? Qué bueno. Y al hilo de lo de la familia Aragón y lo de Pompofite, Digan, Fomiliki, lo que creo que hemos querido hacer con esto es un homenaje a las mujeres también de la familia, que han sido muy grandes y muchas. De hecho, todo empieza con una mujer en la familia Aragón, ¿verdad, Inma? Sí, nuestra familia nace de un encuentro amorosísimo entre Gabriel Aragón, granaíno, y Virginia Fugó, acróbata a caballo. Una mujer con unos muslos maravillosos que procedía de Suecia y que era experta en montar a caballo en el circo. Y era la pista porque él iba para cura y se olvidó. Olvidaron los votos. Buena reorientación entonces. Sí. Menos mal. Y se le afinó el humor. Sí. No, pero es de película porque ella le dijo que ella. Porque él. Al verla se deslumbró, se volvió loco, se enamoró de esto de un flechazo. Y ella le dijo que lo sentía mucho, pero que ella solo se iba a casar con el mejor payaso del mundo. En aquellas el mundo era Europa, digamos, que no estábamos hablando. Y él se enroló en el circo, en las cuadras. Empezó de empleado. Fue subiendo, fue aprendiendo el arte de la comedia y se convirtió en el mejor payaso del mundo. Y entonces ella no tuvo más remedio. No tuvo más remedio, claro. Y tuvieron 15 hijos. No tuvieron más remedio. Le dio tiempo a todo. Eso es un detalle de la fogosidad del encuentro. Del encuentro. Y aquí nos hallamos, novena generación de la familia. novena generación somos. Muy bien. ¿Y qué es lo que habéis heredado, que creéis, musicalmente, así un poco de ellos? Porque, bueno, era una familia muy musical, la verdad que a nivel composición, no sé, incluso instrumentos, tocaban de todo, ¿no? Todo tipo de instrumentos y no sé, vosotros, como contabais antes, desde pequeños ya jugabais con esto, pero ¿cómo surge Alarmantics luego para decir, bueno, vamos a buscar un sonido nuestro, ¿no? En realidad, pues es que lo has descrito. En realidad, precisamente viene de eso, ¿no? Nosotros lo que tenemos la dualidad, ¿no? Utilizamos la música para trabajar, pero también es nuestro modo de expresión o nuestro hobby también, ¿no? Es todo al final. Y precisamente Alarmantics nace de la necesidad de expresar nuestro otro lado, ¿no? El lado que más oscuro, más que te cuenta historias, pues que quizás, bueno, no, quizás no, seguro, vestido de payaso no puedes contar, ¿no? Entonces, digamos que es eso, es como la otra cara, ¿no?, de la moneda. Y a la hora de buscar el sonido, pues es una búsqueda interminable en realidad, porque nosotros hemos pasado de ser una banda de rock progresivo, después metaleros, después tenemos temas funky, es decir, responde a todo aquello que no podíamos hacer con los jerseys puestos, ¿no? Sí, bueno, tenéis un primer trabajo, creo que hace 7-8 años, ¿no? Sí, 2013, ¿no? Sí, 2013. Lo produjeron Pablo Cebrián e Ismael Guijarro, que son los productores de Rosalén, de L, de un montón de proyectos muy guays. Y tuvimos, bueno, nos pasó lo que le ha pasado a tantas bandas, ¿no?, en sus carreras, que de repente la discográfica no estuvo a la altura, cogió el disco, lo metió en un cajón y se olvidó de él. Y hace un par de años, pues nos rebelamos. Dijimos, a ver, estamos absolutamente parados y tal, y esto nos tiene que detener. O sea, vamos a empezar a sacar temas, vamos a movernos y tal. Y desde el momento en que hemos empezado a hacerlo de manera independiente, es cuando mejor nos está yendo, más gente nos está respondiendo y yendo a los conciertos, hay más feedback, ¿no? O sea que nosotros encantados con esta nueva etapa. Bueno, de hecho estáis editando ahora como singles, ¿no? Canciones individualmente, así, claro, una a una, para que la gente vaya teniendo más ganas de escucharla. La siguiente, ¿no? Eso es digamos que te obligan las redes sociales hoy, la velocidad a la que va todo y tal, te obliga a generar noticia cada poco tiempo. Entonces, nosotros aproximadamente cada 2-3 meses sacamos un temita o una versión o un remix o algo, pero siempre hay que estar manteniendo a tu público con contenido, ¿no? ¿Qué habéis hecho durante la pandemia para aprovechar después, cuando se ha abierto un poquito la puerta, salir con ganas y energía? Todo. O sea, la pandemia cuando llegó, yo creo que fuimos los únicos en el mundo que se pusieron felices de no poder salir de casa. Ah, bueno, ahí va. Porque en realidad nos reunimos todos en casa de mi madre, que es donde tenemos el estudio, y dijimos, esto, vamos, blanco y en botella. ¿Sabes? Tenemos ahora tiempo, tenemos ganas, tal, y nos encerramos y grabamos todos los primeros singles, e incluso grabamos un videoclip que convertimos la cocina de casa en un croma, y grabamos un videoclip en casa. O sea, que digamos que fue el tiempo ese que de otra manera hubiera sido muy difícil conseguir para arrancar un proyecto así. Pues no sé si os parece, y antes de abrir el telón y entrar en el mundo del teatro, ese que a nosotros nos da un poquito de miedo, porque nosotros si de música sabemos poco, de teatro imagínate, y que nos cuente un poco más sobre el teatro Ima, la actriz que tenemos hoy aquí, vamos a escuchar uno de vuestros temas, vamos a escuchar pues una canción de ciencia ficción. ¿Qué contáis con esta canción? ¿O qué queríais contar? En realidad es un poco un rollo muy friki, ¿no? Es como contar la típica historia de juntar a dos personas que son dos mundos, ¿no? En este caso lo hemos hecho como si fueran dos planetas, y cuenta una guerra interestelar entre esas dos personas. Bueno, pues vamos con ella. Alarmantics, hoy aquí. En las al plan B. Reventemos este mundo de una vez. De una vez. Aquí ahora sí. Nuestro tratado de paz fue portado en todos los periódicos. Nos salvaron de la extinción el día antes de la explosión. Marca bien clarito cuando acababa la canción. Bueno, pues ahí estaba esa canción de ciencia ficción de Alarmantix. Y bueno, yo te quería preguntar, Inma, también por el mundo del teatro, sobre todo que, bueno, pues en los, no iba a decir en los tiempos que corren, la verdad es que el teatro, como estábamos comentando, pues siempre es un riesgo el meterse en ello, ¿no? Pero bueno, aparte de tu trabajo como actriz, tanto de televisión, de cine y de series, estás muy dedicada ahora al mundo del teatro, ¿no? Incluso has creado una productora junto con Jesús Sala, Kendosan. Sí. Jesús, bienvenido también, aunque no te hayamos puesto micro, eres muy bienvenido en el programa. Hola, buenas tardes. Tratarme bien, que así que paga. Sí. Y bueno, cuéntanos un poco cuál es la aventura de vuestra productora, porque también he visto que Endosan Producciones ha estado muy, muy activa últimamente, ¿no? También ha sido un periodo de creatividad obligada a la pandemia, y ahora es cuando estáis aprovechando para decir, bueno, ahora tenemos que mostrar todo lo que hemos creado. Y cuéntanos un poco además qué otros proyectos tenéis entre manos. Tengo la suerte, tengo la fortuna de tener a Jesús Sala al lado, que es en realidad el alma mater de Kendosan. Yo lo sigo donde él vaya, y como es una persona proactiva, súper resiliente y que desea estar creando siempre, también a mí me empuja a creer en mí y a crear más cosas de las que hacemos, ¿no? Y es verdad que hace ya 7 años que yo encontré un texto que se llama Constelaciones, de Nick Payne, en Londres, y deseaba hacerlo, pero pensaba que si no me lo producían otros, no lo podía hacer. Y entonces él dijo, ¿por qué esperar a que nos produzcan otros? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Y dije, pues tienes toda la razón. Y ahí empezó Kendosan, hace ya 7 años. Llevamos ya 7 producciones. Y no hemos parado, la verdad. Nos gusta juntarnos con gente a la que admiramos, que pensamos que tienen cosas interesantes que contar. Y bueno, pues efectivamente durante esta pandemia nos ha pasado un poco como a Larmantics, que deseábamos seguir creando y que no podíamos parar la máquina. Afortunadamente el Zoom ha hecho posible que pudiéramos ensayar a través de internet, cada uno en su casa, y nos ha dado la posibilidad de seguir creando. Y es verdad que necesitábamos contar historias que nos hicieran reír y conmovernos, y afortunadamente pues Emilio Gómez, que es amigo de toda la vida y compañero, pues escribió un texto, un monólogo que se llama Las uñas rojas, y bueno, pues eso es lo que estuvimos intentando levantar durante el confinamiento. Y lo primero que hicimos, nada más cuando se abrieron los teatros, el teatro nos dio la posibilidad de empezar con este monólogo lleno de, bueno, de luces y sombras, pero sobre todo la historia que cuenta Emilio desde la comedia. Uh-huh. Y luego pues vino Lo que tú nos dejas, que fue un texto de Alba R. Santos. Ella es directora de NUPA, que es una asociación que ayuda a niños y a niñas que tienen problemas intestinales, que les trasplantan prácticamente todo el aparato digestivo. Y bueno, pues NUPA lo que hace es que le da apoyo logístico, psicológico, bueno, pues de todo tipo. Y entonces nosotros lo pusimos en pie en el Teatro Galileo, y todos los beneficios de esta función se donaban a NUPA. Ha sido un texto, la verdad es que maravilloso, y es el primer texto que yo me autodirijo y que además dirijo junto a Javi Ruiz de Alegría, que es quien ha hecho la escenografía y las luces. Entonces, bueno, pues me ha dado como también la fuerza para volver a Ciclos, que es un espectáculo que concebimos hace 2 años, Gon y yo, Gon Ramos y yo, y que en este caso pues lo he readaptado, y me he sentido como mucho más fuerte como para coger las riendas de este espectáculo y de esta historia, que en realidad es la historia que necesitaba contar, ¿no? Bueno, te echo ahí un, un híbrido, pero bueno, y hasta aquí hemos llegado, hasta Ciclos, y yo estoy feliz de poder volver otra vez a juntarme con Punch, con Alonso, con Gon y con Rodrigo, Alarmantics, mi familia, y subirnos al escenario, que además nos sucede una cosa que a mí, que me gustaría que en realidad contara Alonso, porque... Porque es verdad que en el escenario, en la vida artística, a veces surge la magia y la mística. Y bueno, pues el primer día que nos juntamos a ensayar y a tocar, yo quería morir de la vergüenza. Yo estuve todo el rato con los ojos cerrados, pero Jesús grabó parte del ensayo. Y después de ver esa grabación... entendí lo poderosos y lo magníficos que son, porque están escuchando absolutamente con todo su alma y están para ti. Están uno para el otro, y yo que llegaba ahí de nuevas sentía toda esa energía. Y bueno, pues Alonso el otro día, por ejemplo, cuando estábamos ensayando, decía, es que me da miedo. Y dije, ¿qué te da miedo? Digo, ¿por qué te enfadas? Y dice, porque es que esto que nos pasa... Es muy fuerte, ¿no? La conexión que hay. Claro, es que es curioso, pero es muy difícil llegar a una conexión tal como la de respirar. Y es que en un texto que hay algo de improvisación, es decir, siempre tenemos que estar fluyendo y cada día es algo nuevo. Y es curioso porque lo de que me daba miedo es literal. Es decir... yo sabía sin verla, porque estábamos en el estudio, entonces yo estaba en una cabina y ella de espaldas a mí, o yo, mejor dicho, yo de espaldas a ella, y ella cantando, incluso en momentos recitando, y yo paraba con sus respiraciones, sin saber dónde iba a ir, sabía que iba a ir ahí, o sea, era súper curioso, es algo que es difícil de explicar, pero es muy bonito de ver y de vivir, y la verdad es que Ciclos está haciendo esas cosas, ¿no? Esas pequeñas perlas que ya son parte de nuestra vida y que son... Esto es nuestra pequeña historia. Sí, sí. ¿Y qué como en el teatro, ese elemento de que no hay ninguna función igual a otra y esa improvisación que surge a veces, ¿qué improvisación hay o si hay improvisación? Tanto en la parte musical como en la parte actoral. Lo bueno de subirte al escenario con alguien con las tablas y el talento de Inma es que en realidad no hay peligro. Es como si tuvieses siempre una red debajo. Entonces, en realidad, está abierta desde el minuto uno hasta que se cierra la obra. En cualquier momento, Inma nos puede mirar y decir... vamos a hacer flamenco o vamos a contar un chiste o vamos a llorar juntos pero eso pasa durante pues la casi hora y media, ¿no?, que dura el espectáculo. Y le llega a la gente, ¿eh? Y le llega a la gente, lo nota, que en realidad no está siguiendo ningún guión, sino que está surgiendo, ¿no? ¿Cambiáis repertorio también algún día, otro? En los conciertos, decir, venga, hoy acabamos con esta. Sí, por supuesto. Es que es muy concierto y es muy teatro. Es algo que hay que verlo. Así que os invitamos a todos al patio del Teatro Galileo para que podáis disfrutar a las 10 menos cuarto de nuestro espectáculo. Hasta el 3 de julio. Tengo que decirlo. La lluvia lo permite. Que esto no es eterno. Y sí, merecerá la pena, seguro. Nosotros vamos a ir a verlo, segurísimo. Y ya que estamos, pedíais improvisar un poco aquí. Venga. Algo musical. Como queráis. Vamos a hacer el de la... Venga, perfecto. ¿Todos? Uno, dos. Entiendo que no puedo suplicarle una vez más, pero nada me detiene, solo vivo para ti. Dame solo un beso que me alcance hasta morir, como un vicio que me duele, quiero mirarte a los ojos. Y cuando te me acercas, se acelera mi motor, me da fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir. Dame solo un beso que me alcance hasta morir, como un se acelera

mientras puedas y no dejes de correr hasta que te fallen las piernas. Lo difícil ahora queda lo imposible a esperar a nuestro minuto de gloria. No creo en el destino ni tampoco en la casualidad. No existe suerte para el que no la quiere hallar. Es la despedida en el último acto y la frase final aún está por decir. Que crean que huyes y que se desplomen de bruces en nuestra emboscada. Sí, antes nos habéis dejado en silencio, ahora ya es el desmayo. Precioso, la verdad que muy bonito, eso está, como decíais, nada, ahí en el aire, esto es primicia absoluta, ¿no? Esto no se ha escuchado, bueno, es la primera vez que se escucha en la radio también. Eso es. Muy bien, pues nada, estamos deseando que lo grabéis, ¿no? Pues sí, además... Lo tenemos fácil, porque como os hemos dicho, tenemos el estudio en casa. Uh-huh. De hecho, estamos pensando, ¿eh? ¿Se puede decir o no? Sí. Estamos pensando en hacer un videoclip juntos con este tema. Ajá, con It My Alarmantics, hacer la suma ahí para... Oye, que pues que está guay, que es una manera de darle... Sí, que sí. Vean así un poco un trocito, una demo de Ciclos, ¿no? Uh-huh. Ahí en Ciclos y la cantáis, ¿no? Sí. Sí. Uh-huh. ¿Y en qué momento? Pues es bueno, es que no sé si puedo contar. Bueno, no sé. Digamos no sé, que, eso ya. Que viene en algún momento, en un momento perfecto, ¿no? Porque es una rotura, ¿no? Digamos que venimos, ajá, de un momento de una intensidad brutal, salvaje, ¿no? Y de repente, de ser algo todo tan grande, tan magnífico, de repente ¡fuf! Se centra la luz en una esquinita y de repente ocurre esto que es súper íntimo, ¿no? Y que es un rollito muy guay, ¿no? Que como que te cambia ahí las pulsaciones. Sí. Y en la obra también tiene... Sí, yo es que me pongo a hablar sin micrófono, soy así. También tiene mucho que ver con lo que sentimos todos cuando... Ya no ahora todos juntos, sino cuando haces algún proyecto y estás solo. La canción, sin querer referirse a eso, habla de muchos miedos y de muchas cosas... y de tu superación, y que mucha gente te dice, pero ¿por qué haces lo que haces y no te buscas algo más estable o no? Y esta canción habla de todo eso, es un poquito nuestra seña de identidad. Y a mí yo no hay día que con esta canción no me emocione. Porque luego en el texto también, claro, os debéis sentir, el texto no sé si es tuyo y más, supongo que el que, bueno, cuando empezaste un poco con la idea del espectáculo, ¿no? A escribirlo, no sé si Gon ha participado también un poco. Sí, Gon Ramos. Cuando empezamos a crear este espectáculo, sí que encontramos como una fórmula en la que yo improvisaba en el espacio durante 3 horas, que además era muy curioso porque cada día yo de repente empezaba a trabajar y casi siempre terminaba a las 2 horas 45. a las 2 horas 45 yo ya no podía hacer más cosas, pero era un sin parar. Y a lo mejor Gon lanzaba una palabra en la mitad del proceso, y entonces encontramos la fórmula en la que él escribía de lo que se inspiraba cuando yo creaba. Pero luego de repente encontramos un texto que él escribió, y a partir de ese texto empezamos como a jugar con ese texto concreto. Y luego hubo una parte del proceso de investigación en el que llamamos a Teatro en Vilo, Noemi y Andrea, porque claro, de repente había algo también del clown que yo quería como potenciar, y entonces trabajábamos Gon y yo en los ejercicios. O sea que había algo de estar trabajando director y actriz. Y bueno, había mucho material, muchísimo material, que en la primera versión sí que estaba y era prácticamente texto de Gon, pero en esta segunda fase pues me he envalentonado, porque había algo también de entender que cuando uno quiere contar algo, qué mejor que uno para ponerle palabras a eso. Y es verdad que yo tuve que pasar ese proceso de pedir ayuda a Gon Ramos para que me facilitara esas palabras que no salían de mí, pero de alguna manera sí. Pero ahora pues he escrito cosas que me pide ahora también, porque hace 2 años del espectáculo, con lo cual claro, yo también soy otra persona, tengo otras necesidades, tengo otras palabras a las que dar vida que antes, que ya, o sea, hay otras que ya no necesito decir, ¿no? O no quiero decir. Y luego hay partes en la dramaturgia que a priori quería modificar, pero me pareció una falta de respeto, porque son palabras de su padre, o sea, son palabras de Gaby Aragón. Hay una, no sé si lo puedo decir, hay una autobiografía preciosa que no está editada, que yo he tenido la fortuna de que me la presten, y yo me he sumergido en cada palabra de mi tío Gaby. Y ahí, o sea, yo lo contaría todo en realidad, pero claro, porque es que es un aprendizaje continuo, cada palabra, cada experiencia, cada viaje, es alucinante, con cada o sea, es de un detalle y de una humanidad, y aprendes de la vida, o sea, aprendes de por qué ellos son así, además, es una alucine. Entonces, bueno, yo pedí permiso a su madre, a mi tía virgen, si yo lo podía decir tal cual estaba escrito. Entonces hay parte que son palabras de mi tío Gaby. Hay otras que son una mezcla entre lo que yo he intuido de lo que me han contado de la historia de nuestra familia, de mi tía Rocío, que nos dejó una cinta maravillosa antes de fallecer, nos dejó una cinta, ella era bailarina y ella fue la que me enseñó a mí baile clásico español, la que me subió por primera vez a un escenario, y entonces ella nos contó también una cinta la historia de la familia. Y luego mi prima Lara, hermana de ellos y mamá de Punch, el más pequeño de Alarmantix, pues me redactó la historia de Virginia y de Gabriel. Entonces yo he hecho un híbrido, y luego hay un poema también que, bueno, no sé si lo puedo contar también, estoy haciendo un poco de... ¿Estás contando todo? Sí, estoy contando todo lo que no puedes, pero lo estás contando. Estoy contándolo todo, pero bueno, que hay una mezcla, y bueno, pues luego hay mucho texto de improvisación, improvisación, pero que es muy leve. En realidad nos estamos encontrando también los 5 en escena, y es un espectáculo que está vivo y que además permite, porque permite que todos estemos ahí conectados, y que haya un momento en el que uno necesite decir algo y lo puede decir, porque como decía antes Gon, lo que decía Gon, que yo soy una red de seguridad, en realidad yo siento que ellos son mi red de seguridad, y que yo me siento libre en el escenario porque nada puede pasar, yo estoy en casa con ellos, y nunca he tenido esa sensación. Nunca he tenido esa sensación de poder estar en escena y de no tener miedo a que pase, es que fracasar en escena con ellos no es fracasar, es que es evolucionar, es saltar, es volar. Es que el error se convierte en algo mágico. Porque ya está. No voy a llorar. Es que es así siempre. Yo tengo que... Porque ella no lo va a decir nunca, ¿no? Porque aquí donde la veis es la modestia personificada. Pero sí que es verdad que en el proceso del primer ciclo de hace 2 años fue como algo que era muy nuestro, pero lo hicimos tan nuestro que quizás nosotros lo vivíamos muy intensamente, pero no traspasaba o al público se le hacía muy difícil ver lo que queríamos contar, y ha hecho ella un trabajo pero tan bestial para que ahora la gente desde el primer minuto de la obra lo entienda todo. O sea, la gente es que dice, pero es que vuestra familia hizo esto, hizo lo otro. O sea, ha hecho un trabajazo. Eso no es, o sea, ella no lo va a decir nunca, pero yo me quito el sombrero. Porque es que ahora la obra es un viaje maravilloso en el que podemos compartir nuestras raíces con todo el mundo, y eso es gracias a ella. Bueno, gracias. Luego para vosotros tiene que ser muy especial también que lo que se está contando os toque tan cerca, bueno, que sea algo que hayáis vivido, ¿no? De esa forma. Que... Sí, de hecho pasó una cosa en un ensayo que es muy gracioso, porque a mí me cuesta mucho ocultar mis sentimientos, soy una persona en eso demasiado transparente. Y hay una historia que papá no la contó muchas veces, que está en la obra, pero cuando yo la vi reflejada como la contaba ella, yo me acuerdo que en el primer ensayo, cuando ella terminó el texto, yo solté una barbaridad, porque es un momento muy duro y es una, o sea, la familia queda todo lo bonito y todo, pero ellos han pasado hambre en la guerra y tuvieron que abandonar su país, no porque ellos quisieran, sino porque aquí no había para seguir trabajando. Y cuando ella lo contó la primera vez, yo estaba despistado, me pilló, no me había enterado de que era la historia de mi padre contada por ella. Entonces yo estaba yo con los ojos cerrados, me fui metiendo, y cuando ella terminó solté un improperio y hicieron todo ¡boom! Pero porque es que lo volví a ver, y volví a ver a mi padre sentado en la mesa, ¿sabes? Contándome esa historia y lo duro que fue para ellos. Entonces yo ahora me dedico en ese momento para abstraerme, a mirar al público, y no me sirve, porque el público lo está pasando igual de mal que yo. ¿Sabes? O sea, y te contagia totalmente, ¿no? Es como un ida y vuelta, ¿no? ¿Sabes? Porque en el fondo es que sabes que eso pasó. Ya. Entonces es muy fuerte. Lo que vivimos los cinco en el escenario es muy fuerte continuamente, porque no sabes por dónde va a explotar. Qué bonito. ¿Sabes? Qué bonito. Son tan generosos aquí. Es que, mira, los estáis viendo. Es que son... Sí. El otro día venía una amiga cantante y decía, por favor, ¿yo me puedo llevar a tus primos a casa? O sea, por favor. ¿Sabes? En bloque. En bloque a los cuatro. Bueno, si ellos quieren. De hecho, tenemos que concentrarnos mucho para que no se nos note lo bien que lo estamos pasando. Tenemos a veces que amarrar los caballos. Ya. Bueno, y supongo que deseando que puedan salir más cosas, ¿no? Y que podáis girar con esto y llevarlo a otros sitios, ¿no? También, sí. Porque... Es que lo hemos hablado. Sabemos que está muy difícil también el... Siempre está complicado, ¿no? Pero bueno, en la situación que estamos. Y ahora que están empezando un poco a retomarse los espectáculos en directo y es que hay muchos sitios mágicos donde hay que hacer esto. Porque en todas esas memorias y en todos esos textos sale mencionado el Teatro Romea de Murcia, por ejemplo. O el Coliseo de Barcelona, o cosas que, ¿sabes? Que a mí me encantaría representar esta obra en esos sitios, porque ya hace más de 100 años ellos estuvieron allí. O sea, que tiene que quedar algo de energía de aquella actuación que nosotros sentiríamos seguro. Y se cerraría un ciclo. Pero es un viaje muy bonito. O sea, es verdad que esta vez creo que hemos conseguido que ese viaje la gente lo haga con nosotros. Sí, tengo que contar la anécdota. El otro día un espectador también, cuando terminamos, me decía... me siento halagado y me siento bendecido, porque es como si me hubierais invitado el día de Navidad a vuestra casa. Dice, de verdad que juro que me siento como si me hubierais invitado a la fiesta de Navidad en vuestra casa. Y Gon lo decía uno de los días, ¿no? Tenemos que sentir que el escenario es nuestra casa y que invitamos al espectador a estar con nosotros en casa, porque es donde nosotros mejor nos sentimos. Entre música, en familia, entre comida rica, sabrosa y de todos los lugares del mundo, ¿no? Y eso es el mejor piropo que nos podían decir. Por lo menos cuando yo lo escuché, digo, pues qué bien, porque así nos sentimos nosotros en el escenario, que estamos en familia, que estamos en casa, que estamos compartiendo lo mejor que sabemos dar, que sabemos hacer. Y qué sensación, además de paz, de relax, de buen rollo, de regusto, y además, sobre todo, después de lo que hemos pasado, ¿no? El estar en el aire libre, tomándote tu cerveza, tu Coca-Cola, tu refresco, cenar, estar mirando las estrellas, escuchar buena música, escuchar una historia que te llega, que en realidad nosotros hablamos de nuestra familia, pero hablamos de la familia en general. Sí, sí. Entonces todo el mundo se puede sentir identificado, ¿no? Cuando estáis en casa, de los que estáis aquí, ¿quién cocina? Todo el mundo cocina, ninguno se... No sabes qué cocineros. Nadie se escaquea. A mí me encanta, sí que es verdad que la mayoría de las veces me toca a mí. Sí. Y bueno, estáis invitadísimos a un buen chuletón. No digo que no. He colgado ya la medallita. ¿Tu plato preferido especial? Pues fíjate que ha sido por petición popular, como decía un antiguo manager nuestro, pero ha sido una invención que hicimos mezclando un estilo, no es una paella, pero sí un arroz nuestro y una comida, un ragú italiano. Pues lo hago yo a la leña. Hago el arroz, hago el ragú dentro en otra cocina, 4 horas a chup chup, y después va como si fuese una lasaña. Es decir, el arroz es lo que queda de base, va una capa de provolone, el ragú y provolone. Entonces queda una lasaña que se ha quedado como arroz lasaña. Hostia. Y es lo que cuando lo pongo en casa la gente repite, no, o sea, es tremendo aquello. Nos has convencido, porque cuando he hecho lo del chuletón parece como lo he hecho ahí a que se haga y digo, bueno, ¿y algo más? Pero ya con el segundo repasito, a nosotros que nos gusta cocinar, he dicho, ya sí. No, y además es alucinante porque las veces que nos juntamos, esto que llamamos nosotros las primadas, que además no podemos quedar todos porque no hay hueco para todos, entonces tenemos que limitarlo por edad o no sé, ¿no? Por generaciones, sí. Pero yo a veces cuando me junto con ellos y de repente cada uno trae un plato, pero yo soy fan de la ropa vieja, de la yuca, de los tostones, de, claro, de repente estás ahí en Madrid y te traen a San Juan de Puerto Rico a la mesa y eso es... Sí, es que nosotros también esta obra para nosotros es un homenaje muy bonito porque al perder nuestro padre yo tenía 19 años, Gonzalo tenía 13, Alonso tenía apenas 8, Punchi tenía 1 año, así que no sé, en 5 meses... La que nos ha llevado para adelante y la que se ha gastado todo lo que tenía en seguir haciendo el jersey rojo y en seguir haciéndonos sesiones de fotos y en seguir cerrando contratos sin saberlo, fue aprendiendo sobre la marcha, fue mi madre. Entonces, esta obra habla de las mujeres fuertes y la puertorriqueña que tenemos en casa es muy fuerte. Sí. Olé. Sí. Olé. Vamos. Divina ella. Bueno, pues antes de que veo que te lanzas... ahora pasamos al momento de ya las preguntas profundas y así, esas ya se han acabado. Ahora son las preguntas rápidas. ¡Anda! ¡Ey! Y eso para de aquí tenemos al experto que es Juan Pedro. No, es que también es muy modesto él. Tenemos un test. Es el ideólogo del test. Es un test que... Bueno, para saber vuestras preferencias musicales y alguna cosilla más. Y alguna cosilla. Sí. ¿Cuál es el primer disco que comprasteis con vuestro dinero? Una salvedad, no vale decir, no, de la familia Aragón y tal, no, eso no vale. Eso no cuentan. Eso no vale. Que pagáramos nosotros. Pagado, sí, bueno, vale. Sí, pagado. Hay gente que a veces en aquella edad, pues bueno. Fíjate. Me lo llevé sin pagar. Me lo prestaron el de la tienda, pero bueno. Yo tuve una magnífica equivocación. Me dijeron que me comprara, no me acuerdo ahora mismo el qué disco, y me compré Calle 54. Y desde entonces, Michel, camilista a muerte. Yo me acuerdo del primer disco, ¿eh? Vale. Pues acércate y dilo. Me acuerdo fue una vez que me llevaron mis tíos a merendar y tal, y luego fuimos a pues a típica tienda Media Marca, yo que sé qué tienda, y vi una oferta de 5 discos por 20 pavos. Y me dijeron, vea, cógete los 5 discos que quieras. Y me acuerdo, no me acuerdo de los 5, pero me acuerdo que me cogí el Metropolis 1 de Dream Theater. Fíjate. Sí. El mío, mi primer disco fue el famoso disco de La Rueda de Bryan Adams, que además me lo compré en un mercadillo de estos que había antes tan maravillosos que vendían CDs y cintas. Y fue, me lo compré en cinta. Sí. Y me compré ese para mí y para mis hermanos, el de las Tortugas Ninja. O sea, esos fueron los dos primeros que yo recuerdo que me compré. Yo el primero, que lo vi como 3 veces en directo, además, tuve la suerte, fue el Ante Todo Mucha Calma de Siniestro Total. Ajá, muy bien, también. ¿Y tú misma? Yo no recuerdo, pero sí que recuerdo lo primero que escuchaba, que además hoy me lo he puesto a todo trapo, a Manolo García. O sea, el último de la fila. Vaya, seguramente. Vaya señor. Sí. O sea, creo que luego ya me compré hasta el de los burros y todo, pero seguramente sería uno del último de la fila. Sí. Yo que me comprara, el primero que tuve fue uno que le quité a mis hermanos que se lo compraron y no lo oían, y fue el primer disco de La Trampa, aquel grupo de Pablo Perea y compañía. Ese fue el primero que se lo quité a ellos y ya me lo quedé yo para siempre. Y los tenía fritos a estos poniéndose. ¿Y el primer concierto que fuisteis? Uy, sí, sí me acuerdo, yo sí me acuerdo perfectamente, eso sí me acuerdo. Iba a ver a Modestia Aparte y... Y acabaste en otro. Y fui, no, y, pero no sé si porque Modestia Aparte tocaba una canción o dos, pero fui a ver a Danza Invisible. Ajá. Y me acuerdo que además yo nunca he fumado en mi vida, pero yo tendría 13 años, 12, porque luego sí que me fui al de Michael Jackson que mi padre me dejó con 13 años, que eso no lo olvidaré en la vida. ¡Toma ya! Eso no lo olvidaré nunca en la vida, que mi padre me dijera, venga, en vez de irte de vacaciones con nosotros, te quedas unos días, te vas a ver el concierto de Michael Jackson y luego ya te juntas con nosotros. Vamos. Y como era muy pequeña, pues me fui haciendo hueco, hueco, hueco, hueco, hueco, hasta que llegué a primera fila. Wow. Eso es, con el moonwalk. Pero, ojo, eso fue una barbaridad. Pero el primero recuerdo el de Danza Invisible, y recuerdo con el mechero haciendo así encendido, y lo tuve como 5 minutos encendido el mechero, lo volví a encender y claro, la piedra estaba tan quemada y tan todo trapo que tuve una marca en el dedo gordo durante meses, pero pues, eso no se me olvidará. Pues yo creo que os vais a reír, pero es que al igual que con el disco me pasa lo mismo, es decir, no equivocación, pero sí casualidad, ¿no? Estábamos de gira en Miami Y de buenas a primeras, yo tenía 13 añitos, y nos dicen, no, que hay un concierto de unos músicos de jazz, y yo, uy, qué pereza, claro, con 13 años no sabía, ¿no? Y eso en una iglesia muy pequeñito, tal, no sé qué, wow. Y fue a ver al señor Paquito de Rivera, y en una iglesia para 50 personas, qué bueno. Y yo con 13 años, y la mentalidad de niño totalmente... me cambió la vida. O sea, mi hermano y yo me acuerdo que nos sentamos en las escaleras de la iglesia y era como un plan de ¿qué hemos escuchado? Era algo nuevo totalmente, con un montón de colores que no sabíamos describir, ¿no? Sí, sí. Una maravilla, y también fue una casualidad. Y de ahí hay una anécdota muy bonita, porque cuando termina el concierto, era un concierto pero en plan privado para invitar a gente, y nuestro manager nos consiguió llevar. Y cuando terminó el concierto había una antesala donde te ponían una copa, un cóctel, tal, y de repente aparece Paquito de Rivera gritando y dice, ¿dónde están esos gallegos? ¿Dónde están? Y nosotros todos, digo, ya hemos liado alguna. Digo, claro, no estábamos invitados, ahora no. Y coge y dice, ustedes no saben lo más bonito, y es que yo toco el saxofón porque vi a su padre en televisión tocarlo y me enamoré de él. Qué bueno, y entonces ahí ya te rompes y dices, este que es Dios. Sí, para que veas lo importante que han sido ellos en la vida de mucha gente, ¿sabes? A nivel de músico, no solamente lo que queda aquí de los payasos, porque ellos han sido artistas multidisciplinares toda su vida. ¿Y tú, Punch? Creo que Dream Theater. No, pero casi. No. Metallica en el campo de radio. No, mi primer concierto fue bueno, no fue equivocación, porque madre mía, qué maravilla, pero mi madre nos compró entradas para ver a Eric Clapton. Wow. Y cuando llegamos al concierto era Mark Knopfler. Bueno. Lo mismo da, toca igual de... Increíble. Es mano lenta también. Increíble, increíble. Sí, sí. Qué bueno. El mío fue De Los Secretos. Maravilloso. De hecho, llevo viéndoles 30 años y es que cada concierto que veo de esta gente... Y tuvimos la suerte de tocar con ellos, además, sí, sí, sí. De hacerles de músicos. Hicimos una versión del Déjame muy chula en El Hormiguero, con Emilio. Y a mí se me nota, yo cada vez que veo el vídeo digo, pero Rodrigo, yo estoy así todo el vídeo. Tocando con Los Secretos y viviendo... Emocionado. Bueno, que eso mismo me pasó a mí hace un par de semanas con Ariel Roth, okay. Que yo he sido súper fan toda la vida de Ariel Roth y en parte toco la guitarra eléctrica por él, ¿no? Y pues teníamos que hacerle para el programa de BSO de nuestro primo Emilio, teníamos que hacerle de banda, ¿no? Y yo estaba, bueno, pero vamos... cual quinceañera loca, pero o sea, no hacía más que moverme cada vez poquito a poquito. Me habían marcado una posición de luces para el momento de grabar y yo iba avanzando pasito a pasito, pasito, hasta estar al lado de él. Decía cualquier gilipollez y yo al lado. Sí, sí. Sí, sí, sí. Estaba yo con el bajo puesto, ¿no? Nos habían marcado la posición y le digo, Gonzalo. ¿Qué? Estás delante de mí, tío, y tienes que estar ahí. Vale, perdona. Y que va, no podía, pero es muy bonito ver a alguien, ¿sabes? La admiración es hacia otro artista y cumplir el sueño de tocar con él en directo, además, y hacer una versión. Bueno, pues la siguiente pregunta va de eso también. ¿Qué canción nos hubiera gustado componer? ¡Buah! ¡Buah! Sí, Lucha de Gigantes. ¡Buah! Lucha de Gigantes, de Antonio Vega. No sé. Está bien, hemos conseguido un silencio. Podéis decir cada uno una, no a la vez como primos, ¿eh? Bueno, es que es verdad que Lucha de Gigantes es un tema como muy importante para todos, en realidad, y no lo sabíamos. Sí. Bueno. No sé. Bueno, vale, vale, como respuesta. Vale, respuesta conjunta. Sí, está, tengo que decir. Están ahí pensando. No, pero es que son muchas, entonces. Claro. Una. Además, cada uno la quieres por una cosa, unas por las melodías, otras por las armonías, otras por lo que han dado de royalties, ¿sabes? Sí, no. De hecho, también. De hecho, a esta pregunta nos contestaron. La Macarena. Te va a sonar cursi, te va a sonar hortera y a lo mejor, pero me echas. Por el momento tan bonito que significa, a mí me encantaría haber compuesto la canción que compuso mi tío Miliki de Feliz, feliz en tu día. Pues sí. Porque ha hecho tan felices a tanta gente en tantos países del mundo que me parece una canción. Puede parecer muy sencilla, pero es algo que dice muchas cosas en una canción. ¿Y sabes lo más gracioso? Que la primera, él compuso otra canción de cumpleaños y la primera se la plagiaron hasta el punto de que él no pudo registrarla y se la robaron. Eso es verdad. Frecuente. Sí. Sí. Así que esta primero la registró y luego. ¿Qué cosa más curiosa os ha pasado por encima de un escenario? Aparte de irte al lado del Ariel Roth. Bueno, o rara, o embarazosa, o avergonzante. O... A mí me ha venido directamente a la cabeza una, que era cuando tenía yo 14 años o así, que además estaba en el momento ese de la pubertad y tal, de la vergüenza. Y además una cosa muy poco correcta, porque era un espectáculo infantil. Y recuerdo que llevamos un grupete de bailarinas, un cuerpo de baile y tal, y yo siempre estaba ahí tímido y tal. Y resulta que en una de las funciones a mí tenía un traje falso de estos de con velcro. Entonces me atrapaban y al tirar yo escapaba y llevaba debajo unos pololos y unas medias falsas con pelos y tal. Pero en una función con las prisas se me olvidó. Y entonces estaba con lo que, en calzoncillo puro y tal. Y claro, cuando me lo quitan y yo veo... Primero el gesto de la gente, no entiendo este momento del espectáculo, de que es haciendo el stripper de repente, pero el momento de corriendo hacia la zona de fuera, que no se me viera y tal, y todo el cuerpo de baile descojonándose, yo corriendo hacia ellas en calzoncillos, yo creo que eso no se me olvida, me pongo a sudar ahora pensándolo. A mí me pasó justo al terminar la función, siempre salíamos a saludar y a saludar al público, y me acuerdo que estábamos, y yo llevaba unos pantalones de estos de baloncesto, que llevan los clips, que los jugadores se los quitan rápidamente para salir al... Pero yo a mí me encantaban y los llevaba. Y coge un niño pequeño, se tropieza y se le cae un globito que llevaba en la mano. Entonces yo hago el gesto de ir a coger el globo del niño con las manos y agarré sin querer el pantalón y le dije a la madre, toma. Y que me quedé cayendo. Eso fue lo más vergonzoso que me ha pasado a mí en un escenario, pero horrible, horrible, en Mallorca. Yo no sé si la supera, pero la verdad es que es curioso, ¿no? Estábamos en otra gira en Argentina y nos llevaron a uno de los programas más top que había allí. Y claro, allí iba como todo muy rápido y no se separaban, es decir, el infantil lo mismo te lo ponen a esta hora, 7 minutos después te ponen, pues como nos pasó a nosotros, que es esta anécdota, ¿no? Que terminamos nosotros de cantar, yo qué sé, la gallina turuleca, vestido de payaso, caracterizado, muy bonito, muy infantil, y ahora los payasos asesinos. Y aparecen otro grupo de payasos que se destripaban y tal, claro, y nosotros ahí... En medio de decir, ¿qué hacemos? Con sierras eléctricas y no sé qué, todo muy gore, muy. Y nosotros ahí en medio diciendo, ¿sabes? Y el manager nuestro, ¿sabes? Nosotros mirábamos al manager y como, ¿dónde nos has metido? ¿Sabes? ¿Dónde estamos? Pero a ellos no les importaba, pasaban de eso, de una, o sea, el director de contenido están contándote algo súper cotidiano, bonito, y de repente una tragedia brutal y lo siguiente algo súper cachondo, es como. Para que te dé vuelta la cabeza. Ha sido el momento más. Venga, que quedan pocas. Sí, no sé, bueno, continuamos, venga, sí, venga, porque venga, no me acuerdo. Continuamos. No, sí, continuamos. Corramos un tupido velo. Hay otra que es, si tuvieseis un superpoder, que los tenéis, porque estamos flipando con los superpoderes que tenéis, pero uno de esos que se entienden como superpoderes, ¿cuál sería el que cada uno pidierais? Bueno, yo pediría que me picara la araña radiactiva. O sea, yo sigo siendo Spiderman desde canijo, ¿sabes? Y lo sigo siendo. Y sí, yo tiro por la araña radiactiva. Yo sin duda volar. Volar es algo que me parece que es un poco lo que intentamos hacer con los instrumentos. Y vamos, sentir el aire y tal sería maravillosísimo. Tú que eres friki de cómics también. ¿Eres poder? Una lista y... yo puedo decir el tuyo. Un estómago inacabable. Estoy practicándolo. Yo diría que quizás algo del tipo control de espacio-tiempo o algo de eso, ¿sabes? Sí. Eso sería increíble. Sí. Yo, como está la sociedad, prefiero no tener ningún superpoder porque los iba a utilizar para castigar a demasiada gente. Sería un poco si el Batman, ¿no? El multimillonario que se dedica Batman, a ir a por ¿no? la gente. O sea, que quieres Spiderman. Sí, no, pero tener un poder implica demasiado. Como dicen en Spiderman, un gran poder implica una gran responsabilidad sí. Y no sé si podría manejarlo. Pero, si tuviera que elegir uno, invisibilidad. Pero que seas indetectable, porque luego te pueden mirar con cámaras de calor o sonido, tal, no, indetectable. O puede ser como el superhéroe ese que es invisible cuando nadie le ve. Es. ¿Sabes? Cuando no está con nadie es invisible, pero cuando hay alguien. Te lo están complicando, sí, tú, no, lo tuyo no, era muy sencillo. Soy el mayor y llevan así toda la puñetera ya, vida, ya. Tomándome el pelo. Fastidiándote los superpoderes sencillos. Claro, además ha dicho que no quería. Que no quería, solo invisible. Bueno, y este sí. Este sí, ¿no? Es que hay una mezcla entre, sí, el poder de ir al lado que al lugar que quieras. Wow. Tiene que ver también con esto, con volar, con trasladarse. Es decir, abro esta puerta a otro abismo y ahí estoy, así, pack. Teletransporte, absoluto, sí. Guau, claro, fíjate, imagínate. Bueno, uy, qué melón, claro, no lo habíamos pensado. Qué melón has abierto bueno, ahí. Hombre, claro. Vamos con la penúltima. ¿Qué música escucháis cuando hacéis el amor? Si hacéis el amor, si escucháis música haciendo bueno, el amor. Yo ahora tengo gemelas, o sea, que eso de hacer el amor es una utopía. Pues hay un disco maravilloso. Os lo consigo a todos, de George Benson. Ahora lo podemos mirar ahí, pero si no me equivoco, del 2008 o así. Te vas a poner muy tierno, a lo mejor. Maravillosísimo. George Benson. Sí. Esas cosas, ¿no? Bueno. A mí es que me pasa una cosa, desde que murió mi padre, a mí lo único que me tranquilizaba y con lo único que podía dormir era con la música muy alta. Entonces ahora ellos se ríen mucho porque cada vez que estamos grabando algo o estamos en un estudio de grabación y la música está muy alta, yo me acurruco y me quedo, pero escucha, o sea, ya pueden estar tocando heavy metal, que a mí eso me calma y me hace dormir. Así somos. Qué curioso. Estábamos hablando de zumbar y hemos acabado hablando de echar la siesta. No, por eso digo que a mí me ponen música y la hemos liado, me echan. Si hay música, me centro en la música. Trátalo. No, ponte la banda sonora de Rocky. Sí, a mí me pasa un poco como a Punch, ¿eh? Hay un, o sea, pero me pasa en la vida en general. Sí. Quiero decir que a veces cuando no tengo que ir hacia la música voy. O sea, de hecho me dicen, no, cuando la música marque un ritmo, tú tu texto por otro lado. Y no, o sea, soy como incapaz, me bloqueo porque estoy escuchando la base, la trompeta, estoy escuchando. Porque además era un ejercicio que yo hacía en el colegio. Me decían, vamos a diferenciar los instrumentos. Y ahora, ¿qué instrumento aparece, no? Y cuando hay una base, voy a... O sea, si la base es fenomenal para ir al ritmo, pues fenomenal. Pero si no... No, el otro día nos dijeron algo curioso también. No me gusta escucharme a mí. Oh. Pero la mejor respuesta, además, vosotros, viniendo del mundo del humor, es la de Juanpe, que es siempre te puedes poner un disco en directo. Porque así cada 4 o 5 minutos tienes aplausos. Fantástico. Una cuenta 4 minutos. ¿Pero cuántos años tienes, Punch, por favor? Bueno, venga. La última pregunta, la gallega, esa te la dejamos sí, a ti. La gallega. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto y por qué tanto? Mucho y por qué sí. Buena respuesta. Infinito. Y porque es que el mundo sin amor no se mueve. Se deja pensando, ¿eh? Casi igual que sí, sí, sí. Me estoy pensando ahí. similares. Bueno, podéis contestarla cuando después del programa, la pensáis en casa tranquilamente. Que ya no es tanto, sino cuánto, mientras pueda estar en un escenario con ellos, lo que dure. Lo que dure. Fíjate que yo diría lo justo y necesario, porque al final es el motor para seguir luchando, ¿no? Yo creo que el que tiene demasiado muchas veces se acomoda, ¿no? Y el que tiene muy poco, pues evidentemente sufre, ¿no? Entonces lo justo y necesario. Siempre tiene que acabar. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Por eso eres el cantante y yo el bajista. Bueno. Bueno, pues antes de que me parece que nos despedimos con algo, ¿os despedís con algo en directo? Claro. Recordar que Inma Cuevas con Alarmantix están en el Teatro Galileo hasta el 3 de julio. No os lo perdáis, merece la pena, seguro. Por lo que hemos visto aquí, lo que nos habéis contado, vamos, muchísimo. Y de miércoles a domingo. De miércoles a domingo a las 9:30 de la noche, por el módico precio de lo que haya que pagar. Y para los miedosos hay que decir que es al aire libre, manteniendo la distancia de seguridad y todo. Y con una cervecita por si también. Eso es también. Y que estoy yo. Eso ya es una... El bajista. Eso. Muchísimas gracias a Alarmantix, Inma, por estar aquí. Y bueno, pues hacernos disfrutar y pasar este buen rato. A vosotros. Espero que nos quedábamos aquí 2 horas más. Espero que lo pasáis bien, ¿no? Hombre, esto por la función que no podemos hacer mañana por la lluvia. Mira, un directo. Sí. Aquí nos tenéis cuando queráis. Muchas gracias. Nada, nos despedimos con un tema de esos grabados. Pues mira, ya que hemos pasado este buen momento, pues qué mejor que ponerlo. El momento de Alarmantix. Un placer, hasta la próxima. Bueno, muchas y gracias. En vuestra casa, gracias, cuando queráis. Gracias.

Esta es la sintonía de versiones y en esta sección hoy tenemos una versión que escribió R. Kelly. Me parece que lo he dicho bien en inglés y todo. Que se la escribió a Michael Jackson y bueno, pues fue en una época que este hombre pasaba tenía problemas con la justicia porque le habían acusado de una cosa que no era cierta. Y escribió esta canción Michael Jackson, con ella tuvo bastante éxito. Pero no vamos a poner esa canción de Michael Jackson, vamos a poner la versión que hizo Mavis Staples y la canción es You Are Not Alone. You're not alone, I'm with you, I'm lonely too. What's that song? Can't be sung by two. A broken heart, isolated and afraid. Open up, this is a ray. I wanna get it through to you. You're not alone. You're not alone. Every night I stand in your place. Every tear on every face tastes the same. Broken dream, a broken heart, isolated and afraid. Open up, this is a ray. I'm gonna get it through to you. You're not alone. Aquí estábamos con esa preciosa versión. A mí me estaba llevando como a praderas de los Estados Unidos, de los estados sureños. Igual no es por ahí por donde va el registro, pero que una canción te lleve a un lugar es apropiado. Es de lo que se trata. De eso se trata, ¿no? De viajar, como hemos viajado aquí hace un ratito con la familia Aragón, que ha sido un viaje espectacular. Unas ganas de volver a escucharlo, infinitas. Y ahora entramos con una... Me estabais diciendo que esta sección de Tal Día Como Hoy, TDKH, que se estrenó pues un disco, un tema, no tiene todavía sintonía para que cada vez se vaya identificando, que suene y la gente sepa, anda, es el TDKH. También te digo algo, al ser Tal Día Como Hoy, puedes variar la sintonía cada día, o sea, eso no es, entonces, también es verdad. Sí, una sintonía múltiple y variada. Lo interesante es que Tal Día Como Hoy, qué disco bien se publicó. Pues eso es lo que interesa. Siempre encontramos varios. La verdad que Tal Día Como Hoy hubo tres discos, por ejemplo, que podrían haber sido cualquiera de ellos, pero vamos a elegir uno de los tres. Me parece que tengo dos. Sí, mira, pues buscándolo vi tres discos que a mí me encantaron y vamos a ir desde más lejos hasta más cerca en el tiempo y luego tú pones de los tres el que quieras sin decirnos cuál. No, hombre, no. Joder, que sí, hombre. El que elegiste es tú. No, pero yo te lancé tres. Ya. En el año 79, el 15 de junio, los Dire Straits publican su segundo álbum, Communique. Eso le tengo. Que ahí además había un tema. Ese disco me encantó entero porque después que salieron los Sultanes del Swing, después estuvieron muy a tope. Lady Writer es el más escuchado, pero ahí es el Communique también me gustó. En el año 82, también el 15 de junio, la Steve Miller Band, un grupo que a mí me encanta, publica su 12º disco de estudio, Abracadabra, que llegó a ser número uno en Estados Unidos. Y Abracadabra también es un tema de una canción en single que daba título también al LP. Y lo más cercano... Ese no lo tengo. Ese no le tienes, porque Abracadabra... Es el primero y el último. Y desapareció. Y luego otro por el que yo creo que nos vamos a inclinar, Carlito Santana, en el año 99, cerrando el milenio, publica su 17º disco, Supernatural, que obtuvo 9 Grammys y tiene un single que es Smooth, que llegó al número 1 en el Billboard Hot, que es las canciones calientes, 100, entre ese fue el número 1, que obtuvo el disco obtuvo 3 Grammys, o sea, perdón, 9 Grammys el single y 3 Grammys el Supernatural, que era el LP. Y esta canción, el vocalista es Rob Thomas, que es el vocalista de Matchbox 20. Yo creo que les quedaron muy bien. El vídeo, además, es muy urbano, en unas calles de... Yo querría pensar que es Nueva York o Brooklyn. Montan una escena musical sobre la marcha y se va juntando la gente. O sea, que dan ganas de haber participado de esa grabación y disfrutar de la música de Santana, como vais a hacer vosotros ahora. Tengo que decir que esta sección va mejorando a pasos agigantados. Porque aparte de que has elegido el mejor disco para mí, bueno, de los que has dicho, la verdad que era difícil, pero es un buen disco. Pero para mí esta es la mejor canción del disco. Es un disco de colaboraciones, además, donde, bueno, pues hay varios. De hecho, hay uno de los temas en el que canta estos mexicanos. Maná, exacto. No recuerdo ahora. Sí, que es uno de los no recuerdo el título ahora mismo, pero vamos, que Amor, Corazón Espinado. Corazón Espinado. De los que tuvo más éxito, así radiofónicamente hablando. Pero para mí, este tema es una maravilla, de cómo empasta ahí la voz con la guitarra de Santana. Bien elegido. Pues vamos a escucharlo. Dale. Yeah. Estamos con más de lo mismo, que es lo mismo que decir que vamos a acabar el programa. La canción que elegís. ¿Cómo lo vamos a acabar? Con la canción que elegís todas vosotras y todos vosotros cada semana cuando os mandamos esa elección, esa posibilidad, esa temática de elegir entre cuatro canciones. Que en este caso fue el mundo árabe en canciones, que no es lo mismo que canciones del mundo árabe, ¿verdad, Antonio? No, es verdad. Hasta tuvimos que hacer alguna consulta para ver de qué se trataba exactamente el tema, porque no terminamos de coger. Y luego ya dijimos, I get it, lo pillé. Y a partir de ahí aparecieron cuatro alternativas. Bueno, antes de que entres en detalles, esto venía un poco a colación, lo sacamos aquí este tema, pues bueno, porque yo creo que el mundo árabe y además en España, bueno, pues ha tenido muchísima relación, conexión, llámese como se quiera llamar, pero nosotros tenemos sangre árabe, se puede decir así incluso. Tenemos, bueno, después de 700 años aquí, tenemos idioma, tenemos números, tenemos toda una serie de cosas que heredamos de los árabes. Bueno, pues entonces ahora estamos viviendo unos momentos en los que esa conexión, por lo que sea, no existe, se desvanece, bueno, surge el racismo, surge una serie de confrontaciones innecesarias, y de ahí surge esta temática. Y como nosotros todo lo que pensamos lo pensamos con música, pues así fue, nada más. Pues muy bien, no, Rafa no ha hecho la pregunta larga durante la entrevista y lo ha hecho ahora con el más de lo mismo. Comentario largo. Más que pregunta, ha sido una intro, una intro. He estado a punto casi de empezar a hablar del Moro Tarik y el que pasó 711 Tarifa y todo eso, pero bueno, cuatro temas que la verdad que sí sacaban el espíritu de esta música. Teníamos por un lado a Zoo Bazar y Carmen París en un tema Ispahan. Ha sido el que ha quedado un poquito más rezagado con un 11%, pero de verdad que os recomiendo que escuchéis a Zoo Bazar, porque ahí hay un músico que se llama El Amin, que en una etapa anterior de nuestro programa nos visitó con una guitarra especial. Es un virtuoso de las cuerdas y le tuvimos en vivo. Podemos recuperar ese programa para, por si alguien os interesa. Yo me quedé alucinado de escucharle en directo. En este caso no fue muy aclamada por la votación y el público, pero ahí está Ispahan con un 11%. Luego tenemos a otro tema que era, bueno, pues esa versión gamberra, que era la de Siniestro Total, Ayatollah, que no me toques la pirola. Bueno, pues también era una alternativa que representaba de una manera especial al mundo árabe con un 19%. No está mal. Luego ya venían como, digamos, las dos canciones, los dos pesos pesados. Por un lado estaba The Clash con el Rock de Casbas, que estuvo en un 27%, pero ¿qué vamos a hacer aquí? Led Zeppelin es un peso pesado para la música en el mundo, y su tema Kashmir, con un 43%, arrasó en las votaciones del Más de lo Mismo. Este tema pertenece al álbum Physical Graffiti del año 75, y Robert Plant lo escribió mientras conducía por el desierto en Marruecos. No es por otros sitios, no, el tío ahí en Marruecos, aunque Kashmir tiene que ver con Pakistán y la India, ¿no? Ya sabéis que a veces la gente del mundo anglosajón confunde un poco los temas geográficos, pero es verdad que quedó muy, muy en esa onda oriental. Y para Robert Plant y para el resto es su canción favorita, con lo cual antes aquí comentamos que este tema poco conocido, no, la canción favorita de los propios Led Zeppelin, que la definían como la canción definitiva sin ser heavy metal, que era una etiqueta que no terminaba de convencerles a la propia banda. Esta canción tiene patrones de sonido de la música de Marruecos, de Oriente Medio, una sección de metales, cuerda y el melotrón, que el melotrón, bueno, yo no lo sabía, ya sabéis que nos curramos un poquito aquí las referencias. Bueno, pues una especie de instrumento electromecánico polifónico en mediados de los años 60, que podríamos decir que es el antecedente del sampler, y lo usó John Paul Jones en esta canción. No obstante, bueno, la canción no tuvo muy buenas posiciones en las listas de Estados Unidos ni de Reino Unido, pero hay que reconocer que si a Led Zeppelin es la que más le gustaba, y a nuestra audiencia también, no sé, nuestra audiencia y Led Zeppelin nunca se pueden equivocar. Y ha sido un placer acompañaros esta tarde de martes en nuestra música casual, y hasta siempre, queridos, queridas, un placer. Pues nada, hasta el próximo martes o hasta el próximo día que nos oigamos por internet o por las ondas. Que puede ser en la web de Ágora Sol Radio el viernes, de la noche del viernes al sábado a las 12, el domingo a la 1 tomando el vermú, o el lunes de 8 a 10 de la noche en Radio Vallecas. Podéis elegir. Pues nada, que seáis felices. Si podéis, buena semana. Esperar un momentito que voy a poner desde el principio. ¿Qué quiere dedicar Juan Pedro esta canción? No, pues no. El que ha elegido esta canción quiere dedicársela especialmente no. ¿Alguien? A Lolo. No, bueno, sí, porque me inspiró. No lo hubiese pensado para este tema. Nada más que decir que esto se publicó en 1990, ¿no? remasterizaron en 1990. Está remasterizado eso, sí, eso en el 90, eso es un detalle. Creo que hemos dicho la fecha. Creo la que hemos dicho. Datos suficientes, compañero Antonio. 1975, Physical Graffiti. Joder, y me compré yo ese disco. Aplícate. ¿Cuándo salió? En vinilo, sí. Bueno, el año 75 ya teníamos edad de ser un poco saltarines. Ya, ya. Bueno, pues nada, aquí, Kashmir. Buena está. Semana, como lo hemos dicho dos veces, mejor todavía. Hasta luego. Chao.